para mi cochecito. Está dura la palanca. ¿Y ahora cómo te llevo? Si mi carrito no arranca. ¿Y ahora cómo te llevo? Si mi carrito no arranca. Oye, vámonos ligero. Ponte la pollera blanca. Oye, vámonos ligero. Cuando yo te veo venir con la pollera colorada, se para mi cochecito, me dan ganas de bailar. Cuando yo te veo venir con la pollera colorada, se me alegra el corazón, me dan ganas de bailar. ¿Y ahora cómo te llevo? Si mi carrito no da. ¿Y ahora cómo te llevo? Si mi carrito no da. Cuando yo te veo venir con la pollera amarilla, tú naciste para mí, morenita consentida. Cuando yo te veo venir con la pollera amarilla, tú naciste para mí, morenita consentida. ¿Y ahora cómo te llevo?